¿Qué has aprendido con Cayetano Martí Valls? Sí, bueno, yo lo conocí a los 19 años. Entonces, pues prácticamente parte de mi formación ha sido con él, porque, claro, a esta edad, pues poco saben, más que en aquel tiempo, en tiempo de Franco, que todo era a base de iglesia y a base de curas y todo esto, pues claro, él era como una forma de romper con todo esto. Y a mí esto me llenaba mucho porque yo ya llevaba esto conmigo, ¿no? O sea, yo, los curas, la religión católica, todo esto a mí no me llenaba, no me decía nada. Entonces con él me confirmé en eso, ¿no? Y él me abrió las puertas a este otro mundo. Él era una persona que contaba todas sus experiencias espirituales, todo su mundo, y claro, todo esto me encantaba ir allí, ¿no? Me encantaba porque me encontraba muy a gusto y tal. Y bueno, claro, con él también pasé mi juventud y luego parte ya de mi madurez. Y ya pues se convirtió en un amigo. Al principio tenía más como maestro, ¿no? Lo miraba más como algo especial y tal. Y luego ya pues lo viviendo más como un amigo. Y bueno, y ha sido una experiencia de las más bonitas que he tenido en mi vida, porque ya te digo, forma parte de mi vida y aprecio mucho todos estos momentos que pasamos con él. Y para mí ha sido y es algo especial, que nunca lo olvidaré.